CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, gozando una pequeña sonrisa. Bueno, me parece bien que traiga alegría yo. Vamos a estar compartiendo con ustedes algunos temas que tienen que ver con el ámbito parlamentario. Decíamos a las 10 de la mañana en lo que es la sala de eventos, que yo llamo también sala de fiestas a veces, pero la sala de eventos especiales, allí en el Salón de los Pasos Perdidos, en el edificio histórico, se va a estar desarrollando una actividad vinculada al Ministerio de Desarrollo Social y que tiene que ver con la atención a personas con discapacidad. Hay temas para hablar de eso porque, por ejemplo, está el tema de los acompañantes pedagógicos que el MIDES tiene que dar para que niños con problemas justamente de discapacidad puedan concurrir a los centros de estudio o en niños que tienen que ver con el espectro autista. Y muchas veces el Ministerio de Desarrollo Social está en falta en ese sentido y hay denuncias de padres que hacen referencia a que se rezagan en el ámbito de la educación porque si no tienen estos acompañantes no pueden realizar lo que es su escolaridad. Bueno, parte de los temas que en todo caso estaremos de alguna manera consultando al Ministro de Desarrollo Social, una actividad que contará con él, con Sibila, pero se anuncia también algunas autoridades parlamentarias, veremos finalmente si también participa de la misma, por ejemplo, la Vicepresidenta de la República, Carolina Cose. En lo que tiene que ver con la situación planteada a nivel de procesos, en lo que tiene que ver al Parlamento y actividades, lo que se hizo fue, por parte del Senado de la República, aprobar, aún con media sanción, proyectos que de alguna manera tenía que hacerlo previo a lo que es la discusión en diputados, o también darle la votación definitiva, como hicieron con el proyecto vinculado a eutanasia, en referencia justamente a esta iniciativa para darle el voto definitivo antes que le ingrese el presupuesto, que le va a ingresar el lunes de la semana que viene. Esta semana ellos se lo van a tomar sobre todo para coordinar con los diputados, ver que de alguna forma lo que ha quedado rezagado, qué fue lo que se aprobó, dónde puede haber algún ajuste económico. Recordamos que a partir del 27 tiene 20 días el Ministerio de Economía, si quiere, parece no querer, pero si quiere, mandar un mensaje complementario que sería mayor cantidad de dinero de la que en este caso se viene repartiendo. Hay allí algunas promesas ya efectuadas. Ustedes escuchaban la semana pasada a Betiana Díaz realizándole a los penitenciarios civiles ciertas promesas vinculadas justamente al tema laboral, en lo que es la situación que ellos ponían sobre la mesa en relación, por ejemplo, al tema de las condiciones de trabajo y también en el área de las jubilaciones especiales. Pero también hay posibilidades de algo más de dinero para la Universidad de la República. No se habla de nada para la ANEP, que como bien se decía hoy por parte del representante de UTO, y también lo han dicho desde la oposición, ha quedado rezagada en este reparto de dinero que se ha hecho por parte de Frente Amplio. Sí ha aparecido algo más de dinero para la UDELAR, muy lejos de lo que pedía, pero ha aparecido. Sí ha aparecido para la UTEC, muy lejos de lo que pedía, pero ha aparecido, pero no ha aparecido nada para la ANEP. Esto lo hablábamos con Pablo Cayani, que estuvo, como ustedes saben, en el Senado de la República la semana pasada y lo fuimos a buscar para hablar de esta temática. Mientras tanto, también hay análisis que tienen que ver con la situación que cada uno pone sobre la mesa. Por ejemplo, la senadora Patricia Kramer hizo referencia a lo que es el tema educativo y el tema científico. Y dentro de eso colocó el tema salud mental. Lo hizo a partir de una visita que hizo al Clemente Estable, en donde se estaban desarrollando sobre todo temas de análisis vinculados a lo que es la ansiedad en jóvenes que concurren a la enseñanza media.

un crecimiento sostenido en durante 15 años, del 2005 al 2019-2020. Y luego hubo un descenso escaso, pero descenso al fin. Es decir, el gobierno anterior logró frenar el aumento permanente del déficit fiscal que este país tuvo. Así se planteaba o se plantaba Robert Silva, vinculado al tema del déficit fiscal de cara a lo que es el presupuesto que se viene en torno al tema del Senado de la República. El presidente de OCE, Pablo Ferreri, habló sobre el tema del saneamiento. Ustedes saben que en lo que tiene que ver con el saneamiento en el interior del país es OCE quien tiene que hacerse cargo, a diferencia de Montevideo, que lo hace la Intendencia Capitalina. Tiene un problema económico complejo OCE, que ha denunciado le dejara al gobierno anterior. Eso está, por ejemplo, en torno al tema presupuestal, la idea de crear un hospital de la costa allí en Atlántida genera la necesidad de que el saneamiento tenga un desarrollo, ya que Atlántida no lo tiene, y OCE no está en condiciones de llevarlo adelante. Por eso se plantea un fideicomiso de varios millones de dólares, alrededor de 100, por parte de la Intendencia Municipal de Canelones, que contaría con votos del Partido Nacional y de un Partido Colorado que está revisando la posibilidad también de acompañarlo, con el cual, con ese dinero del fideicomiso, la Intendencia de Canelones lo enviaría a OCE, y OCE, con ese fideicomiso que la Intendencia va a votar, estaría haciendo el saneamiento, por ejemplo, en Atlántida. Pero no es en el único lugar donde hay problemas. También lo hay en Juan Lacase, en el departamento de Colonia, donde se han hecho algunas cosas mal hechas y que de alguna forma hay que reformular lo que es el planteo y la universalización que muchos están esperando del saneamiento a nivel país. Pablo Ferreri, presidente de OCE, habló justamente del tema Juan Lacase y lo que se viene como propuesta tras negociaciones con la Intendencia de Colonia. Vamos a trabajar en conjunto para solucionar lo que tiene que ver con la problemática en Juan Lacase. Problemática que está vinculada a una descoordinación importante con la realización de obras de, así de saneamiento, que no se concluyeron de una buena manera. Sabemos los problemas que así se han generado también vinculados a la reposición de pavimento, a completar esa red de saneamiento y a lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales. Hoy esa planta no está y, por lo tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho en la red de saneamiento no se traduce en un resultado concreto porque no se puede utilizar, porque no está esta planta. Entonces, hemos conversado con el intendente. OCE va a encarar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esa es una obra que tiene un costo aproximado de unos 8 millones de dólares para poder tener esa planta, que permita operativizar lo que se ha hecho, y a su vez vamos a estar avanzando en lo que tiene que ver con la red de saneamiento, si bien no terminándola por completo, pero sí haciendo 3 pozos de impulsión que son necesarios para lo que ya está construido y completando aproximadamente unos 5 kilómetros más de red para que eso quede cerrado, un circuito que permitirá extender el saneamiento a más del 60% de Juan Lacase, que quedará además operativo porque se construirá la planta. Entendemos que esa es una contribución importante de OCE, pero que se complementa trabajando en conjunto con la Intendencia para lo que tiene que ver por parte de la Intendencia con los pavimentos para donde OCE trabaje en estas cuestiones y poder así llevar una solución en conjunto. Y yo creo que acá es digno de destacar el ánimo cooperativo entre la Intendencia y OCE. Creo que demoramos 3 minutos en ponernos de acuerdo para buscarle una solución, porque todos somos conscientes de que hay un problema y somos conscientes de que la forma de solucionarlo es trabajando juntos. La situación de inseguridad en nuestro país sigue siendo bastante compleja. En las últimas horas se ha anunciado que, por ejemplo, asesinaron a un repartidor allí en Villa Española para robarle la moto, entre otras situaciones. El ministro Carlos Negro desarrolló una conferencia de prensa con integrantes de la policía del departamento de San José, porque también allí Se viene reclamando, como también en otros departamentos ustedes han escuchado, en las medias horas previas que hemos podido compartir con ustedes, que se hacen en el Parlamento Nacional, sobre todo de diputados que representan cada uno de los 19 departamentos del país, que en el interior se viene pidiendo, por ejemplo, en Durazno, en Florida, en el propio San José, la presencia de destacamentos de la Guardia Republicana, con la intención de que eso de alguna manera baje la criminalidad en esas zonas. Bueno, en el departamento de San José se decía por parte de los jerarcas policiales que hay ya una presencia concreta en algunos lugares de esa Guardia Republicana. También el ministro Negro manifestó que en lo que es la preparación de la policía se vienen haciendo cambios en lo que tiene que ver a la escuela de policía para de alguna manera desarrollar lo que han sido los tipos de crímenes que hoy en día se enfrentan y que son distintos a los que hace tiempo se venían efectuando en nuestro país, y que eso necesita un aggiornamiento también desde el punto de vista de la preparación policial, y sobre todo habló del tema del narcotráfico. Vamos a escuchar lo que se decía por parte de estos jerarcas policiales y del ministro del Interior, Carlos Negro. Trabajando en la zona, principalmente en la zona de Ciudad del Plata, Delta del Tigre, seccionales 11, décima, y también nosotros ante necesidades la hemos trasladado y la hemos traído para acá, o sea que eso ya lo tenemos coordinado. Como en el día de la fecha que están acá presentes, por lo cual ya quedó también allanado ese camino de poder contar con la guardia cuando sea necesario. ¿Cómo está hoy el cuerpo de la jefatura en cuanto a efectivos policiales que estén con licencia médica? Y más o menos el 10% más o menos de nuestra fuerza efectiva se encuentran en esa situación. Ministro, usted decía, se tomó nota del requerimiento de mayor personal. ¿De qué depende? Bueno, los recursos humanos con que se cuentan a la fecha, con las vacantes que ya hay generadas, con la formación que requieren las vacantes para colmarse las vacantes. Eso hay que hacerlo en etapas, en cupos, porque no se puede educar a todas los recursos humanos a la misma vez. Hay que hacer tandas de promoción, y también con los nuevos recursos que se van a asignar a través de la ley de presupuesto, con la incorporación de 1.000 efectivos más, tal cual fue solicitado y proyectado en la ley de presupuesto. Con el tema de las nuevas vacantes, ¿hay modalidades nuevas, hay enseñanzas nuevas para los nuevos oficiales? ¿Ha cambiado mucho el tema de la delincuencia? Una sociedad como la que tenemos hoy, nosotros llamamos una sociedad de riesgos, ¿verdad?, que implica un manejo de la tecnología incesante, un cambio incesante en lo que son las mejoras tecnológicas. Eso lleva a una formación policial que tiene que ir en constante perfeccionamiento. Esto requiere una educación policial que tiene que ser renovada radicalmente. En eso estamos, estamos proyectando en el presupuesto nacional también una reforma de la educación policial que va a contar con nuevas materias, con nuevos horarios, con una nueva duración de los cursos, que va a tener una escuela superior policial con nivel universitario, que va a tener especializaciones desde los primeros meses ya de la carrera policial. Ya va a contar con materias de especialización, sobre todo en investigación criminalística, todos requerimientos de una policía moderna enfocada a una criminalidad también moderna y que nos obligue y nos desafía día a día. Hablaba del tema presupuestal allí el ministro durante una actividad política realizada este fin de semana justamente en la Atlántida por parte del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado. Gabriel Gurméndez, diputado de esa fuerza política, realizó críticas al presupuesto aprobado ya en la Cámara Baja y que comienza a discutirse a partir del día 27, el lunes de la semana que viene, en el Senado de la República. Gurméndez dijo que es un proyecto que no plantea ninguna reforma. Es un proyecto que se queda con lo que hay ya, por lo tanto considero que es un presupuesto complejo, sobre todo porque no va con los tiempos que de alguna manera se ponen hoy en el mundo, en el desarrollo tecnológico, en la inteligencia artificial. También Gurméndez hizo referencia a temas que hacen a lo que es el tema del secreto bancario. Ustedes saben que en Diputados fracasó la posibilidad de que la Dirección General Impositiva, planteo que había hecho el Frente Amplio, pueda levantar el secreto bancario de objetos de investigación. Primero lo habían planteado sin permiso de la justicia. Después lo que habían dicho era, bueno, le damos a la justicia 30 días, si la justicia no contesta en esos 30 días, algunos después lo dijeron, lo bajaron a 10 días, si la justicia no contesta en 10 días, queda ya firme y, bueno, se puede proceder desarrollar la investigación por parte de la DGI porque se da como bueno si en 10 días hábiles la justicia no te contesta. Ambos planteos, tanto el primero que era sin que la justicia se le pida permiso, como este último dando un tiempo perentorio de 10 días, fracasaron. Y van a intentar, dicen algunos senadores de Frente Amplio, reincorporarlo en la discusión de presupuesto en la Cámara Alta. Bueno, Gurméndez eso lo ve con malos ojos. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Colorá. Porque cuando nos reuníamos en esos asados con la muchachada que decía no hables de la inteligencia artificial, que fue hace casi un año y medio, el mundo cambió radicalmente. Todos usamos la inteligencia artificial hoy. O sea, vivimos en un mundo donde todos nosotros tenemos que poner el WhatsApp a velocidad por dos, porque la ansiedad y la rapidez y la velocidad de este mundo nos determina que queremos ir mucho más rápido. ¿Y qué nos vienen a proponer a nosotros desde el gobierno? Por cinco años. ¿Ustedes saben las cosas que van a pasar en los próximos 5 años? El nivel de conocimiento del mundo se duplica en 18 meses. Más de lo mismo. ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Qué nos proponen? Más gasto. Y ni siquiera va para las cosas que a los uruguayos les importan. La seguridad, la salud, la pobreza. Más gasto. Más impuestos. Más deuda. Más deuda, nos van a endeudar a todos. Van a salir a buscar la plata con la DGI. O sea, el Uruguay que nos proponen para los próximos 5 años es un Uruguay de seguir haciendo más de lo mismo. Y llega un día que eso no se puede sostener más. Y el mundo va por otro lado. Pero ¿saben lo peor de ese presupuesto? No son los gastos, los impuestos, la falta de visión, las discusiones sobre temas menores, la repartija de 4 mangos para aquí, 4 mangos para allá, a ver si hacemos cordón cuneta por aquí o allá, o abrimos... No, no. Lo peor de todo el presupuesto, ¿saben qué es? Ni una sola reforma proponen para el Uruguay. Ni una sola reforma proponen para el Uruguay. ¿Cuántas reformas? Cero. ¿Cuántas reformitas? Cero. Nada. Todo queda como está. Y entonces... yo siento que estamos secuestrados de este pensamiento predominante y que nosotros tenemos que cambiar. Porque el Uruguay, si no va por ese camino, va a pasar a ser un Uruguay irrelevante. Nadie le va a prestar atención a este país si nosotros no hacemos, si somos nosotros los que tenemos que hacer. En esta misma actividad, obviamente, estaba Pedro Bordaberry, quien lo presentaron como posible candidato a presidente de la República por este sector del Partido Colorado. Un Bordaberry que llamó a realizar oposición sin crispaciones, a tener la mano abierta y a hacer una oposición con una sonrisa, dijo. Y en este caso también Bordaberry habló de intentar colaborar con el gobierno, intentando de alguna manera buscar un perfil distinto al del sector de Andrés Ojea, el sector UNIR, que está recibiendo un caudal de adhesiones de dirigentes, veremos si eso conlleva más votos, de decepcionados de Cabildo Abierto, justamente por tener esa línea dialoguista con el gobierno. Y en este sentido, Bordaberry intenta de alguna forma pararse, no digo de la vereda de enfrente, pero sí un par de metros de distancia. Reitero, buscando cada uno su perfil, ¿no? Y además con una lectura muy clara en esta actividad de que es bueno que haya coalición siempre y cuando el gobierno sea colorado. No es lo mismo que surge del sector UNIR, donde se ha estado más afín a defender la coalición republicana, más allá de que sea el que gane, si gana el Partido Nacional o si gana el Partido Colorado. Acá se fue más cerrado, respecto a que debe ser el Partido Colorado el que vuelva al gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Bordaberry, que dijo cuándo se dice que no. Y, por ejemplo, ejemplificó con el proyecto de ley vinculado a las intendencias, los ingresos a las intendencias, donde el Partido Colorado no acompañó al Frente Amplio y al Partido Nacional en esta ley, que la propia Federación Nacional de Municipales destacó que era una ley peor a la anterior era la de Adrián Peña, que era la que reivindicaba al Partido Colorado, porque no dejaba discrecionalidad, es decir, decía no había rendijas, como le dice el senador Cayani, para que ingresen cargos a dedo. En esta ley que se aprobó en el Senado sí hay posibilidades de ingreso a dedo en las comunas y por eso no acompañamos, dijo Bordaberry. ¡Ojo! Cuando nos toca decir que no, lo diremos con firmeza y hasta el final, porque nos ha tocado en estos meses decir que no y lo dijimos con fundamento y hasta el final, y lo seguiremos diciendo. Lo dijimos esta semana, cuando le dijimos que no al Partido Nacional y al Frente Amplio con que se sigan entrando la gente a dedo en las intendencias. Le dijimos que no, y lo dijimos bien fuerte, y se lo dijimos al Partido Nacional y se lo dijimos al Frente Amplio. No queremos que la gente entre sin concurso en las intendencias, como no entra en la ANEP, como no entra en el Banco República, como no entra en ningún lado. Pero resulta que la dedocracia parece que tiene para algunos mayor valor que el mérito, que la meritocracia. Y cuando haya que decir sí, lo diremos con la misma firmeza. Y si algunos piensan que sí, dirán sí, y si otros piensan que no, dirán no. Vamos, Uruguay tiene que volver a marcar el camino y creo que está empezando a hacerlo. Es de la acción segura, el liderazgo con sentido, la política que piensa en el país y no en el interés personal o partidario, sin gritos, sin odios, con una sonrisa. El otro día me dijo uno en Salto, che, me gusta esta parte nueva que están teniendo, me dice. Dicen cosas parecidas, pero con una sonrisa. Y eso es fruto porque creo que también esta actividad la podemos disfrutar. Disfrutémosla, discrepemos, pero no nos peleemos. Compartamos y respetemos al otro en su opinión y en su camino. Con trabajo, con argumentos, sobre todo con esperanza. Que no nos mueva la bronca nunca, que nos mueva el deber. No actuemos para sobresalir, sino para servir. Parte de lo que decía Bordaberry este fin de semana en Atlántida. El ministro de Ambiente, Carlos Ortuño, anunció que en los próximos primeros días de noviembre se van a conocer detalles ya más firmes respecto a las empresas interesadas en Casupá. Este proyecto que el gobierno lleva adelante y que va a tener un interés privado importante y que de alguna forma estará un poco más claro, dijo Ortuño, a partir del 7, por allí, del mes de noviembre. Por otro lado, consideró importante que en el presupuesto se terminara aprobando el impuesto a los fitosanitarios, que muchos marcan que más allá de una intención de prohibir, por ejemplo, el glifosato, lo que busca es recaudar, tanto para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como también para el Ministerio de Ambiente. Esa fue parte de la crítica que llevó a que ni siquiera Cabildo Abierto apoyara en este caso este impuesto. Sí apoyó los otros dos, pero no este. Apoyó el impuesto Temu y el mínimo básico global que pide la OCDE. Para este impuesto tuvieron que salir a buscar al sector de Salle, desde el Frente Amplio, para que los acompañara. Vamos a escuchar lo que manifestaba Edgardo Ortuño. Aprobó la Cámara de Representantes, una muy buena noticia, porque como dijimos, estamos cuidando la salud de la población y estamos cuidando el ambiente, porque allí lo que se trata es de los plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente. No hay, y es bueno recordarlo, una aplicación del IMESI al conjunto de plaguicidas, sino que solo a los que son categorizados por la Organización Mundial de la Salud como altamente peligrosos, que afectan a las personas y al ambiente. Es una buena noticia, además, que la propuesta original del Poder Ejecutivo que presentamos como Ministerio haya tenido modificaciones recogiendo los planteos de los distintos actores, algunos asociación rural, otros realizados por legisladores de la oposición en el Parlamento, y por lo tanto se incorporó un destino específico de los recursos que genere esta normativa para que vuelva a la producción lo que se recaude y se utilice lo que queremos, ¿no? Que es la difusión de los bioinsumos y de la sustitución de aquellos plaguicidas que son de alta peligrosidad para que se sustituyan cuando se pueda por aquellos que no lo son para la salud ni para el medio ambiente. Así que estamos muy conformes. Todavía el Parlamento tiene que seguir trabajando porque el proyecto ahora fue para el Senado, pero confiamos y aspiramos a que el Senado ratifique la aprobación de este artículo que, como digo, sufrió modificaciones que lo mejoran, que acotan el alcance, que era una de las preocupaciones que planteaban algunos actores políticos y actores del sector productivo, y lo más importante, que le asigna un destino específico para que vuelva a la producción lo que surge de ella. ¿En ese sentido se destinan los recursos? Bueno, hemos acordado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con los legisladores, naturalmente, que fueron los que aprobaron, que la mitad de los recursos por partes iguales, 50% y 50%, se destinen a los fondos que tienen tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, específicamente el Fondo de la Granja, para trabajar en la promoción de bioinsumos con el sector productivo. Ministro, ¿hubo un avance en cuanto a los fondos para la represa de Casupá? ¿Qué significa para la obra en este momento y para el desarrollo que se tiene en ese sentido? Bueno, hubo un avance fundamental, ¿no? Porque finalmente la CAF aprobó el financiamiento de los 130 millones de dólares para concretar esta obra. Está en curso una convocatoria que llamamos precalificación a empresas, que vence, cierra el 7 de noviembre, por lo tanto cuenta con empresas interesadas que están haciendo consultas. Bueno, así que vean que empresas precalificadas cerraría el 7 de noviembre, entonces, para presentarse al tema de Casupá. Ya está el financiamiento de unos 130 millones de dólares. Veremos cuál empresa privada finalmente la que se hace cargo. Muchos piensan que claramente ya hay un jugador ganador allí, que además ha dicho que tiene espalda porque ha hecho, en este caso, acuerdos con una empresa muy importante francesa. Pero la idea es ver cuáles son los empresarios que se presentan y cuáles son las asociaciones que entre esos empresarios acostumbran a hacer a la hora de introducirse en la obra pública. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está nuestro compañero José Luis Vázquez para el flash informativo. Hasta luego.